¡Ey, María! ¿Escuchaste ayer el programa Yu No Te Pierdas Nada de Ana Morgade? ¡Claro, tía! Como todos los días, de lunes a viernes, justo a las 2 que salgo de clase. Es poner Europa FM y escuchar el indicativo de la emisora. Solo la mejor música. La mejor música del 2000 hasta hoy. Y ya luego, entre que me hago la comida y como, ya son las 4 y ha terminado el programa. Sí, es verdad. Yo lo escucho casi todos los días desde que se estrenó en 2012 en los 40 principales con Dani Mateo. Aunque lo hacía muy bien, creo que desde el año pasado que lo presenta Ana Morgade me gusta muchísimo más, ¿eh? Sí, la verdad que lo hace genial. Además, acompañada de pantomima full, está súper gracioso el programa. Oye, ¿y tú? ¿Lo escuchas por la radio o lo ves luego en YouTube? Lo escucho en directo desde la radio. Aunque sí que es verdad que la mayoría de jóvenes lo suele ver en diferido por YouTube. La radio televisada. Así es la nueva forma de hacer radio, ya que puedes elegir o entre escuchar el programa o verlo luego en YouTube. Y creo que ese es un acierto para los jóvenes, que al fin y al cabo es el público al que va dirigido. Claro, además, al usar un lenguaje informal, desenfadado y cercano a los jóvenes, es como si fuera una conversación con nuestros propios amigos. La conversación es tan fluida que se pasan las 2 horas volando. Buah, es que solamente con escuchar la careta yo ya me río. ¡Users! Aquí comienza You No Te Pierdas Nada, el programa que no sabe qué ponerse para darlo todo este finde, si el pijama o la camiseta de la Caja Rural, de Vodafone You, en Europa FM, con todos vosotros, Ana Morgade y Pantomima Full. Claro, como es un programa de entretenimiento tipo magazine, los presentadores hablan de todos los temas de actualidad con humor e ironía. Sí, sí, sí, alguna de las noticias de las que hablan en las secciones las he visto ya por Twitter. Además, los oyentes pueden comentar el programa a través de las redes sociales con su hashtag. Incluso la publicidad que meten durante el programa se hace muy amena. Es verdad que el programa hace varios cortes por publicidad, pero la forma humorística en la que vuelven luego hace que toda mi atención regrese otra vez al programa con la careta. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que aquí suele meter una frase graciosa, pero no podemos ser perfectos todos los días en Europa FM. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio se haya destruido por una bomba de destrucción. Sí, sí. Además, hasta las cuñas promocionales del programa son graciosas. Ana Morgade sabe perfectamente cómo introducirlas sin que te des cuenta. Empieza con una frase llamativa, dando razones de por qué hay que oír el programa. Y de verdad, que es que hasta con esto me parto. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Cuando te dan una charla sobre sexo en la escuela y lo único que sacan claro es que crees que le tienes que poner una funda al móvil. De Vodafone You en Europa FM. Total, los espacios publicitarios no se hacen nada pesados porque lo combinan con canciones comerciales, ya que al fin y al cabo, bueno, no deja de ser una cadena musical. Claro, claro. Bueno, y todos los miembros del equipo son súper graciosos. Hay mucha variedad en los colaboradores. Por ejemplo, algunos son humoristas como Ana Morgade o JJ Vaquero. Y otros como Ileo Blogs, Andrea Copton o Pantomima son youtubers. Lo que hace que el programa sea muy dinámico es que se divide en varias secciones bien diferenciadas por anuncios, la gareta y luego ya claro los colaboradores de cada una de ellas. Para empezar, el programa comienza con la presentación de Ana Morgade y Pantomima Full. Hacen un avance del programa, del invitado que esté, en este caso fue Ana Milán, y de los colaboradores que van a aparecer con los temas que van a tratar. A continuación hacen como una especie de boletín informativo y comentan entre ellos las noticias más disparatadas que te puedas imaginar, con naturalidad e improvisación. Después, desde primera sección, dan paso al turno de Ileo Blogs. Este, después de ser presentado, introduce el tema que trata en sus extraños reportajes, denominados así por los mismos presentadores. Suelen ser temas disparatados, pero a la vez atractivos para la audiencia. Simplemente presenta el tema, hace una pregunta y se lanza a la calle, lo cual vemos a través del reportaje grabado. Y luego ya por fin viene el invitado y se le hace una entrevista con lo que tiene que presentar, que dura más o menos 20 minutos. Ana habló de su nueva serie Vayan a Milán, de sus famosos directos de Instagram y, por supuesto, del esperado reencuentro de Física o Química. Uf, ¡qué ganas ya de ese reencuentro! Tras la entrevista viene mi sección favorita, que es la de aventura. Cada día trae un juego diferente para el invitado en el que suele interactuar con él y sacar su lado más natural e improvisado, queriendo tener sus respuestas más rápidas. Con Ana, por ejemplo, se atrevió a someter a la invitada a una sesión de adivinación disfrazada de vidente. Es que todo un personaje. Pues sí, la verdad. Me da mucha pena cuando despiden a Aventura y al invitado, ¿eh? Pero bueno, las secciones que vienen ahora también están muy bien. Sergio Bezos trajo otro reportaje sobre un estudio que dice que la gente enfadada era más inteligente y, micrófono en mano, salió a la Gran Vía a preguntar si la gente estaba enfadada. Pues mira, ahora que hablas de estas últimas secciones, la verdad es que en el programa eché de menos la de Andrea Copton. Ay, sí. La youtuber en su espacio habla de noticias o lanzamientos de películas y series, además de traer muchísimas curiosidades de estas mismas que atraen a la mayoría del público. Sí que es verdad que Andrea Copton es un plato muy fuerte de You y ayer pues se le echó de menos. Pero bueno, con la sección de Bene te partes de risa también porque trae los momentos más peculiares de las batallas de gallo y luego se anima siempre a improvisar una rima. Bueno, vaya show. Y ya para terminar, en este caso estuvo la sección de Fox, que habló de ligar en tiempos de pandemia. Incluso mostró su perfil de Tinder. ¡Ay, qué bueno! Y ya para acabar, los presentadores despiden el programa no defraudando con su esencia humorística, cierta parte improvisada, como en una conversación normal, para terminar finalmente con la careta del programa. Y bueno, y ya hablando un poco de los elementos del lenguaje radiofónico, es curioso ver cómo en el programa prescinden de los silencios, ya que como mucho podemos ver pausas debido al paso de la publicidad, pero por lo demás es una conversación continua. Totalmente de acuerdo, con el resto de elementos logran crear a la perfección el programa. Las voces de los locutores son el elemento predominante, ya que como bien has dicho, mantienen en todo momento una conversación a la que se van añadiendo gente de sección en sección. Sí, sí, tal cual. Pero además la música también es clave para poder dinamizar esta conversación y que sea, bueno, más entretenida. Exacto, ya que se trata de un programa de humor. Se usa constantemente, incluso se usa en un segundo plano, cuando los presentadores están hablando. Y bueno, por supuesto, cuando se da paso a las ya mencionadas pausas publicitarias. Además, la música suele ser la comercial que ponen en la emisora. Sí. También los efectos sonoros ayudan a dar esta comicidad del programa, aunque se usan con menos frecuencia. Sí, bueno, la verdad que el efecto que más podemos escuchar es el de los aplausos del público, un recurso muy utilizado en este tipo de programas humorísticos. Pero la curiosidad de este caso en particular es que este programa es en directo. En efecto, Paula, y es que esta podría ser otra de las razones por las que el programa You No Te Pierdes Nada es una novedosa propuesta que está cambiando ciertos canones de la forma existente de hacer radio, tanto en el tema de la producción como en la propia emisión. No podía estar más de acuerdo. Sin embargo, hay que decir que se sigue sirviendo de los componentes del lenguaje radiofónico de siempre, la palabra, la música y los efectos sonoros, a pesar de no contar con el silencio. Además, añade ese factor extra que cada vez estamos viendo en más programas, que posteriormente se puede ver en diferido. Y es este elemento visual.